estoy casi loco por su amor. Dicen que acabo mi existir entre copas de dolor, que ya no soy el de ayer. No importa si así yo puedo ver su imagen frente a mí, y soy feliz. Un paso en falso fue mi perdición, infragante de aquel. No me perdonó. Llorar.